na na na na na na na na na na. Oye cape inandola. Tu voz y tu ternura. Tú eres mi color, mi poesía y mi música. Estoy enamorado de tu mirada tan profunda. Ya se mete en mi alma, la eleva y me inunda. Estoy enamorado de tu vientre y de tu ombligo. De tus manos, tu lengua y hasta tus oídos. Y nunca dejará decirte, yo quiero ser tu amor, por siempre. Yo quiero ser tu amor, por siempre. Sé mi amor, por favor, por siempre. Harold Biwi, Moisés de la Candela, Bocio el de la Quinta, Martín, Rolando Freno y el Gringo. Estoy enamorado de tus besos, mariposa, de tus logros, tus sueños, todo lo que tocas. Y nunca dejará que me hace suspirar. Ven y deja corazón, ser el dueño de tu amor. Ven, ayúdame a escapar de esa horrible soledad. Yo te quiero solo a ti, yo no quiero a nadie más, porque tú eres la cosita que me hace suspirar. Yo quiero ser tu amor. Que me hace suspirar. Ven y deja corazón, ser el dueño de tu amor. Ven, ayúdame a escapar de esa horrible soledad. Yo te quiero solo a ti, yo no quiero a nadie más, porque tú eres la cosita que me hace suspirar. Yo